Blog Talk Radio. Disfrute de este viaje. Caballos y opinión. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Bueno, hoy en Caballos y Opinión, en el primer programa del 2012, están con nosotros el doctor Juan Ángel Cruz, subsecretario de Calidad Agroalimentaria y Uso Agropecuario de los Recursos Naturales, y el doctor Sebastián Destaville, inspector zonal, dependiente de esa subsecretaría y veterinario con una amplia trayectoria en el mundo del caballo. Con Juan Ángel Cruz y con Sebastián Destaville vamos a hablar de la ley 13.627, que es de identificación electrónica, y de su decreto 1734 del 2011. Creo que ellos nos van a poner luz sobre toda esta ley y sobre toda la identificación electrónica equina, cómo se va a encarar esta ley, cómo se va a llevar a la práctica, hacia quién está dirigida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros, y Sebastián también. Y bueno, les dejo el micrófono, yo por ahí los interrumpo para hacer alguna pregunta sobre algún tema que no entendí, pero bueno, la idea es que nos hablen un poquito de esta ley, de este decreto, y cómo se implementó, y cómo, hacia quién está dirigido. Bueno, ante todo, buenas tardes y gracias por esta oportunidad. Esta ley es una ley del año 2007 que había sido, del 2006, que había sido reglamentada en el 2007 y que de alguna manera no se había puesto en función. El gobernador de la provincia de Buenos Aires nos permitió hacer un replanteo de ese decreto reglamentario y en octubre del año pasado lo firmó con el número que daba, es el 1734, y ya nos permite tener una herramienta para poner en marcha este sistema de identificación de equinos vía electrónica vinculado a la propiedad. Este es un dato importante porque la ley lo que hace es apartar al caballo del Código Rural, de la Ley de Marcas y Señales, y darle un tratamiento especial resolviendo no solo el tema de identificación, que pasa de ser una identificación grupal a través de la marca Fuego hacia una identificación individual con toda la connotación que ello tiene, sino que a su vez permite resolver algunas otras cuestiones que estaban dadas por el vínculo del tenedor de ese caballo respecto del suelo, respecto del lugar, y que en muchas oportunidades oficiaba de limitante para que un tenedor de caballos obtuviera su boleto de marca. Y como siempre decimos, y el ministro nos pide resolver permanentemente estas cuestiones, dejábamos a gente, la norma dejaba a esta gente fuera de la ley, y realmente en una situación sumamente incómoda para el movimiento y la comercialización de los animales. En esta oportunidad la modificación se hizo en base a incorporar tecnología que hoy está disponible y fundamentalmente resolver un segundo aspecto, que era el de la adquisición de los chips por parte del tenedor del animal. Siendo que en el año 2007 se había planteado la adquisición por parte de la provincia, del gobierno de la provincia, y ahora se hizo una modificación para que las empresas se registren, se le asignan los números y el propietario del animal lo compra donde habitualmente compra sus insumos veterinarios, y de esa manera no hay ninguna posibilidad de que se altere la oferta. En cuanto a la incorporación tecnológica, fundamentalmente está vinculada a que hoy los software permiten hacer todo un sistema cerrado para dar de alta al animal y antes de incorporarse definitivamente a una base de datos, permite chequear aspectos tales como nombre del propietario, que el documento esté bien puesto, y posteriormente que conforme esa información un paquete dentro de la base de datos con la foto del animal, con el número del chip, con sus características. Entonces, no solo se evitan errores en que puede incurrir cualquiera en una confección de otra naturaleza, y que a lo mejor a un propietario que con la mejor buena voluntad va a incorporarse a un sistema, esos errores lo dejan ya con una afectación a futuro. Entonces, bueno, esto es un poco el planteo sobre el cual trabajamos. Abarca evidentemente a todos los caballos en el territorio provincial, y lo vamos a ir poniendo en marcha. Estamos ahora trabajando en la etapa de arquitectura de los sistemas informáticos. Esperamos que para el segundo semestre de este año lo tengamos ya disponible, y a partir de ahí hacer las capacitaciones pertinentes y que los veterinarios privados, que son quienes van a ser los encargados de dar de alta a los animales, al otro día de capacitarse y habilitarse, puedan ya salir a trabajar e identificar animales. Por lo menos eso es lo que el ministro nos pide que hagamos permanentemente, de generar una herramienta ágil, de generar una herramienta que esté a disposición de la gente al toque, y no de estar generando de pronto una expectativa que recién va a poder verse cumplimentada en el tiempo, y eso evidentemente ya arranca mal. Bárbaro, Juan. A ver, Sebastián, ¿hacia quién va dirigido? Porque si bien Juan dijo a todos los caballos, es como que es el 100% de los caballos. Se incluye los caballos deportivos, los caballos... ¿Por qué no nos explicás un poquito ese tema? Y bueno, después te hago otras preguntitas. Sí, Mario, la pregunta es muy buena, me sirve para aclarar algo que generalmente constituye una confusión importante en la mayor parte de la gente vinculada al mundo equino. En realidad, no hay diferenciación desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, e incluso en los controles de tránsito que el Ministerio o la Policía debía llevar y lleva a cabo en los distintos caminos. No hay posibilidad práctica, ni tampoco desde el punto de vista jurídico, de diferenciar los caballos por usos. Es decir, cuando se habla muchas veces del caballo deportivo, del caballo de trabajo, el caballo de reproducción, el caballo de exposición, esto simplemente sirve para confundir aún más a los propietarios, a los productores y al común de la gente. En realidad, para la ley en la República Argentina hay solo dos tipos de caballos, que son los puros de raza y los mestizos, y no hay otra diferenciación. Esta es la realidad. En base a eso, respetando ese principio, es que esta ley y esta reglamentación que se aprobó en el año pasado abarca a todos los equinos de la provincia de Buenos Aires. Hay una diferencia con los puros de raza que brevemente voy a tratar de explicarla. El animal puro de raza, como vos lo sabés, es un animal que está registrado en un registro genealógico oficialmente reconocido por el Estado argentino. Hay tres registros, que es Fomento Equino, la Sociedad Rural y el Studbook argentino, que registran a distintas razas cada uno de esos tres registros. El animal que está registrado, el servicio de la madre, el nacimiento, la identificación, el propietario, el animal que está identificado en ese registro y a nombre de determinada persona, se lo reconoce como puro de raza, y ese animal tiene la propiedad establecida a favor de esa persona. Si se vende, hay una transmisión entre las partes con el comprador y una obligatoriedad de registrar esa transferencia ante el registro correspondiente. El animal mestizo no tiene ningún tipo de registro. Es muy bueno aclarar que si en la Argentina hay entre 2 millones, 2 millones y medio, 2 millones 700 mil caballos, que en realidad nunca lo sabemos, puros de raza, entre todas las razas, entre los tres registros, son alrededor de 250 mil caballos, o 300 mil, o 280 mil. El resto, el grueso, los 2 millones que nos quedan, los 2 millones y pico que nos quedan, son mestizos. En el país en general, y esa relación se da, por supuesto, también en la provincia de Buenos Aires. Esto, si bien es para todos los caballos, yo decía, tiene la diferencia en cuanto a que el puro de raza tiene su sistema de propiedad bien establecido. Y esta ley no lo modifica, ni pretende modificarlo, ni lo toca de manera alguna a esa característica de los puros y a ese registro genealógico y a todo lo que ellos llevan adelante. Pero el caballo puro de raza, al igual que el mestizo, tenía y sigue teniendo la obligatoriedad de transitar por las rutas de la provincia con una documentación que estaba consagrada en el Código Rural de la Provincia de Buenos Aires, también en la Ley Nacional de Marcas, en la Ley de Guía de Traslado de la Provincia de Buenos Aires, y que sería larguísimo, excede la posibilidad del programa, explicarlo totalmente, pero que planteaban un trámite absolutamente burocrático, imposible de cumplir, imposible de controlar, y eso afectaba tanto a los mestizos como a los puros de raza, sean de la raza que sean y sean de la actividad que se quiera. Por lo tanto, hoy en día, esta nueva ley y este nuevo decreto reglamentario, como lo dice la ley, el decreto reglamentario lo reafirma, es para todos los caballos de la provincia de Buenos Aires. En algunos, como bien lo explicaba Juan Ángel hace un ratito, en algunos, en los mestizos, va a contribuir enormemente a lo que se llama la presunción de propiedad, toda vez que haya un registro del propietario, de quien se declara propietario, y una ligazón, una unión indivisible entre ese propietario, las características individuales del caballo, el número del microchip y la base de datos, que es, creo, la verdadera fortaleza que queda en propiedad del Estado provincial, que es donde todo esto va a estar registrado, y eso va a hacer que nos va a permitir que en los controles de tránsito, y tengo, Mario, en los 30 años que llevo en el Ministerio de Asuntos Agrarios, 30 exactamente, tengo centenares de operativos efectuados en las rutas, y puedo decir lo que en realidad ocurre con los caballos que se trasladan, en qué condiciones lo hacían, y de qué manera nosotros los podíamos controlar. Esto va a hacer que en la ruta, rápidamente, con seguridad, sin molestias para el propietario ni para el caballo, podamos tener la certeza total de que es ese caballo, de que no es otro, de que no tiene denuncia de robo, de que tiene la sanidad al día. Es decir, esto va a facilitar enormemente el tránsito, para los puros y para los mestizos, modificando desde el punto de vista de la propiedad lo que recién decía, la presunción clara que esto va a establecer. Me parece, bueno, muy importante la aclaración, porque había gente que tenía dudas sobre esto y creo que quedó totalmente claro, clarificado. Voy a empezar esta pregunta diciéndole con un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en Alemania se terminó la marca fuego para los caballos y demás especies a partir de diciembre del 2011. Creo que lo que se está poniendo en práctica hoy con esta identificación electrónica equina va a ser algo extremadamente importante, no solamente para la provincia de Buenos Aires, sino para la Argentina y para el mundo, porque esto va a ser algo así como un ejemplo de cómo se debe proceder, ¿sí? Y de cómo se debe hacer, cuáles fueron los problemas, cómo se sortearon los problemas, y es como lo que va a ser es un camino a seguir, con lo que desde el punto de vista de una industria como es la del caballo, es como que la provincia de Buenos Aires y la Argentina recupera un posicionamiento defendiendo los intereses de una industria que viene invirtiendo plata y esfuerzo desde hace 140 años, sobre todo el caballo de carrera, y lo que hace es nada más que proteger esa industria, la está protegiendo. Entonces, desde el punto de vista de los funcionarios, desde el punto de vista del ministerio, ¿Cómo ven ustedes esto? Porque para mí es un punto de inflexión. Realmente yo los tengo que felicitar por haber logrado poner esto en funcionamiento, que en poco tiempo nos vamos a dar cuenta todos que es para beneficio de todos. Era un gran desafío, es un gran desafío, porque la industria del caballo, que bien mencionabas, tiene tantas particularidades. Para mucha gente el caballo es casi una mascota, un medio de transporte, un medio de trabajo, un medio de diversión, de deporte, con lo cual cada uno de esos usos le da una caracterización, una caracterización de movimiento, una caracterización de tratamiento. Entonces, aparte de todo eso, Argentina es el primer exportador mundial de carne de caballo y no produce un solo gramo de carne de caballo, sino que siempre con ese destino va el animal que deja su actividad original. Con lo cual, generaba a su vez mayor complicación. Uno tenía que pensar un sistema que pudiera aplicarse en todos los ámbitos, que no alterara la funcionalidad de los animales, que no alterara los tiempos de verificación de la identificación y que a su vez diera la posibilidad que hoy no tenemos. Por ejemplo, en un control, hoy si se trabaja es con luz o hay que meterse adentro del transporte con la linterna o hay que bajar los animales. De esta manera uno puede controlar las 24 horas y definitivamente es una décima de segundo el tener la certeza de que ante sí uno tiene tal o cual animal. Y a su vez también, que eso sí también es novedoso, en el decreto se incorporó que a partir de la fecha en que sea obligatorio el tránsito con este tipo de identificación, también es obligatoria la lectura en los remates ferias de caballo y en los frigoríficos de caballo, que la provincia tiene dos. Esto también va a hacer de que sea una importante herramienta para el Ministerio de Seguridad. De hecho, así lo valoró el propio gobernador en torno de cambiar un poco esta modalidad donde policía encuentra un caballo, lo comunica a todos los denunciantes y los denunciantes tienen que recorrer vastos kilómetros en varios lugares donde hay muchos caballos y proceder a identificarlos. En este caso prácticamente se invierte esa cuestión y al dueño de ese caballo, la policía o el municipio o el ministerio le pueden decir, mira, te encontré el caballo en tal parte porque cuando nos hicimos de él leímos y saltó tu nombre. Entonces definitivamente va a ser una herramienta mejoradora de lo que tenemos. También en un accidente, de pronto no solo la identificación se restringe a un microchip, que evidentemente va a ser la estrella en este sistema, pero también yo hablaba de fotografías, de reseña, y ya si le faltase a un animal el microchip, en el caso de encontrárselo muerto, el resto de las particularidades del pelaje y las particularidades del cuerpo van a hacer que pueda ser posible una identificación. Con lo cual, también esto hace de que pueda ser un beneficio a la comunidad en su conjunto. Y hoy hablaba al principio de que cambiamos de un sistema de identificación grupal a uno individual. Hoy una persona vende un caballo, ese caballo sufre un accidente o participa de un accidente 5 años después y la marca que está es la del señor que lo vendió hace 5 años. Claro. Y en este caso la transferencia se va a hacer individualmente y de manera muy sencilla y en este caso también no va a haber la posibilidad de decir, ah, no, yo lo que le compré al señor fue otro caballo hace 5 años. No, no, el caballo que le compraste fue este y hoy es tuyo y hoy sos el responsable de que este animal haya salido a un camino y haya provocado este accidente. Con lo cual, nos parece que definitivamente será un sistema que tendrá la dinámica que imponga su propia puesta en marcha. Somos conscientes que va a haber cosas que ajustar y que poder modificar en lo mínimo, pero entendemos que su estructura está pensada como para que dé respuesta a todo el conjunto de los tenedores de caballos y de la sociedad. Mario, sí. Perdón, pero simplemente agregar 3 cosas muy puntuales y muy breves a lo que también acaba de describir Juan. En primer lugar, que él lo ha repetido ya en 2 oportunidades y tal vez pase inadvertido para la mayor parte de la gente, él siempre dijo, esto es un sistema. Quiero hacer hincapié en eso porque esto no es un microchip, como él lo acaba de decir recién. Es decir, el microchip tal vez sea de los sistemas de identificación que se van a utilizar la estrella, como Juan lo dijo, y el que nos facilita las cosas en la ruta. Pero no es el único. Son todos los que tenemos a mano, la foto, el dibujo, el microchip. En primer lugar, esto es un sistema, no es ni una tarjeta, ni un documento, ni un microchip, sino que es un sistema en su totalidad para identificar claramente al caballo, eso en primer lugar. En segundo lugar, y volviendo a lo que hoy hablábamos de puro o no puro, de trabajo, deportivo, lo que sea, yo quiero decirte que sea puro o sea mestizo el caballo, termina en la faena, porque aún los puros cuando dejan su vida útil en el deporte que hacen, muchos de ellos terminan en la faena. Sea puro o mestizo se roban, sean puro o mestizo se cruzan en la ruta y provocan el accidente, sean puro o mestizo se enferman y se compran y se venden y se trasladan. Esto marca a las claras que no hay posibilidad de diferenciar los animales desde otro punto de vista, que si está en el campo y si lo muevo o no lo muevo, el que está en el campo puede salir a la ruta y ocasionar la misma tragedia. El que está en el campo también es robado y también va a la faena. Y por último, algo que hasta ahora no hemos dicho, y que Juan lo puede explicar mucho mejor que yo, es que a partir de este decreto reglamentario, la manera de declarar el movimiento de un animal, el mecanismo a utilizar para que el propietario, el cuidador pueda declarar el movimiento que va a efectuar, va a ser obviamente todo por vía informática, sin tener que asistir a oficina alguna, sin tener que hacer un periplo por las distintas oficinas como hasta la fecha exigía la ley anterior. Con una, digamos, una pequeña utilización de una computadora, puede declararse el movimiento y viajar con absoluta tranquilidad. Bárbaro. Bueno, yo lo que les pediría a cualquiera de los dos es que nos digan cómo es la parte técnica, o sea, cómo es el microchip, cómo se aplica, quién lo aplica, cómo es un lector, quién lee, quién está habilitado para leer, dónde, más o menos cómo es el software primario que están desarrollando, porque en realidad, bueno, lo van a explicar ustedes, pero el microchip es mínimo, tiene 15 dígitos, y acá, digamos, lo robusto es el software que va atrás y la acumulación de datos. Así que yo les pediría que le expliquen al público cómo es el tema, cómo es el microchip, cómo se aplica, quién lo aplica, etcétera. La tecnología se pensó totalmente estándar. El microchip, hace ya muchos años, que por normas ISO, está estandarizado, y los lectores también. Eso le da transparencia al sistema, porque el microchip puede fabricarse en cualquier lugar del mundo que sirve, y el lector puede venir de cualquier parte del mundo que sirve. Lo que nosotros vamos a iniciar es el uso del código país que la ISO 3166 le dio a Argentina, y a partir de ahí hacer la gestión de los números. Con lo cual, por eso es que planteamos el vínculo de los proveedores para con el ministerio, inicialmente, con el sistema, a efectos de asignarle los números. Después, como comentaba recién, es de libre comercialización. Por otro lado, tenemos a los veterinarios privados, cualquiera, que se habilita ante el ministerio, se capacita, obviamente, y hace la identificación. En el momento de habilitarse, se le va a pedir un smartphone, un BlackBerry o cualquier teléfono que pueda correr un programa y tenga cámara de foto, y sobre eso se va a incorporar un software hecho para esos sistemas y poder correrlos en esos aparatos, y simplemente ese veterinario va al campo de su cliente, también es de libre elección, con el microchip, inicialmente lo lee para que no haya ningún error, se loguea para entrar en ese paquete de información que yo comentaba hace un momento, y va siguiendo los pasos que el paquete le plantea, que el sistema le plantea. Si ese propietario tiene varios caballos, va a cargar una sola vez el nombre del propietario y todos los caballos van a estar vinculados a ese paquete. Si no fuera así, una vez que termina de identificar el caballo que corresponde a ese propietario, el sistema se cierra y aunque tenga más caballos de más propietarios en el lugar, tendrá que loguearse permanentemente. Eso llega a la base de datos y ahí terminó la cuestión prácticamente. Después lo que el propietario tendrá que pagar la tasa correspondiente y asentarlo en el municipio, y esto es a los efectos también de que a nivel municipal haya noción de quiénes son los dueños de los caballos y quiénes son los caballos que están incorporados al sistema. Después el control tiene un sistema equivalente, también con teléfonos inteligentes, donde el agente que hace el control de ruta hace la lectura y si no hay ningún impedimento el animal pasa. ¿Cómo se va a mover el animal? Se va a mover identificado y con un documento, que fue lo que dio originalmente el nombre de esta ley, que era el DUE. En este caso, el documento quedó circunscrito a una tarjeta plástica con las fotos que sacó el veterinario en el momento de la identificación, con el número de chip que leyó en el momento de la identificación y el número del nombre del propietario que puso también en ese momento. Y esa tarjeta le va a llegar al propietario a su domicilio o al municipio, según el caso que mejor quede para la comodidad del propietario, y van a ser los elementos que se van a pedir en el movimiento. Con lo cual esperamos que esto sea lo que le dé la dinámica más allá de la seguridad de los sistemas. Buenísimo. Juan, Sebastián, ¿por qué no nos decís cómo es el chip, cómo se aplica, cómo sí, es? El microchip es una, en realidad es un elemento muy muy sencillo, es una barra de ferrita con una placa de sílice que tiene un código grabado, de los dígitos que ustedes hablaban hace un ratito, con una antena de cobre, todo envuelto en un vidrio biológico que tiene externamente un material conocido como BioBond, que aumenta la adherencia, la fijación al punto de aplicación. Con lo que no viaja. No viaja. Además, eso es muy buena también la aclaración, porque hay toda una mitología, podríamos decir, al respecto, con el tema de si el chip se mueve o no se mueve, si se aplica, dónde va, si es subcutáneo, si es intramuscular. En realidad, y tal como lo definen las normas internacionales para esta especie animal, se aplica en el ligamento nucal, en la porción funicular, del lado izquierdo. Es decir, que un caballo puede tener 10 microchips puestos en el cuerpo, pero en distintos lugares, ninguno de esos será válido ni será de nuestro interés. El único que tiene validez oficial es el que está ubicado en el punto internacionalmente reconocido para la aplicación, y obviamente no tienen batería, son pasivos, como dijo Juan hace instantes. Es una, digamos, lo que la reglamentación fija es una tecnología estándar, y podríamos decir de la más básica disponible, porque hay microchips de todo tipo y de todo precio, pero lo que la legislación en la provincia establece es uno bien básico, no es de seguimiento satelital, como muchas personas piensan también, que van a seguir el caballo, nada que ver en ese sentido. Es un microchip pasivo, sin baterías. Si el caballo viviera 30 años, ese microchip se mantiene durante 30 años, porque en realidad, cuando el lector lo enfrenta, emite radiofrecuencia, se carga la antena de cobre y le responde al lector, con lo cual el lector capta, lee el código que tiene esa placa de sílice en el microchip. Esto no migra, no se mueve. Para aquellos que también piensan algo parecido, no puede extirparse fácilmente, y si lo hicieran, queda una secuela, una cicatriz enorme, lo hemos probado, con lo cual no hay posibilidades de alterarlo. Una sola aclaración. Argentina tiene ya sistemas preexistentes. La idea no es que un caballo esté agujereado por todos lados y tenga varios chips. Los animales que pertenecen a esos sistemas preexistentes se van a hacer convenios de reconocimiento y se va a reconocer el chip, el número y su documento para el tránsito. Esto es muy importante para que la gente no entienda de que si tiene un caballo ya chipeado, mañana vamos a venir a ponerle otro, y si después se cambia otro sistema, que van. No. Perfecto, claro. Valga la aclaración. Claro. Bueno, se nos acaba el programa y digo yo una cosita. ¿Quién es la persona que está habilitada para aplicar el chip en un caballo? Como decía, los veterinarios habilitados. Ok, listo. Bueno, entonces, doctor Juan Ángel Cruz, subsecretario de Calidad Agroalimentaria, y doctor Sebastián de Taville, inspector general y veterinario de amplia trayectoria, muchísimas gracias, creo que quedó clarísimo. Los quiero, por último, nuevamente felicitar, porque esto no es un trabajo de un día ni de dos meses, esto fue un trabajo de años, me consta personalmente. Así que creo que va a ser realmente, vuelvo a repetirlo, un punto de inflexión para la industria de caballo, y no solamente nos va a arrojar datos de identidad y de posesión, sino que nos va a dar un montón de datos más sobre sanidad, sobre cantidad, sobre movimiento, etcétera, etcétera, etcétera,